Borinquen salsa buena. Que toma salsa la rica, la colona. Que toma habichuela de lo que hay. Tiene la melodía del idioma español. Del África lejana tiene su tambo. Que toma salsa la rica, la colona. Que toma habichuela de lo que hay. Chicharrón volado que viene de Bayamón. Es Puerto Rico con su sabor. Lo que hay.